inmortales. Hey, H. Todos esos giles andan preocupados por mi coco. Están acelerados solos, rascando la lata. Yo no los mando, es que ellos buscan el estilo loco. Y yo hasta cuando estoy durmiendo, estoy haciendo plata. Yo sé que a ese cobarde en la calle le queda poco. Lo voy a poner de rodillas y saco la flaca. Conmigo se comen los mocos, todas esas ratas. Porque todo lo que toco son los fierros y las pacas. Pa' que una paca si me alcanza solo con el vuelto. Para mandarte a hacer la vuelta con un movimiento. Estoy de vuelta con mi hermano y droga en el asiento, contando el dinero antes de subir al concierto. Sí, si no me matan estos giles de los federales, es porque todos los barderos somos inmortales. Estoy viajando en el avión y tomando algo suave, festejando como siempre hasta que la noche se apague. Estamos manejando toda la feria, barderos no conocen la miseria. Estamos manejando toda la feria, Barberos no conoce la miseria. Salgo quemándome un petardo, vistiendo de leopardo. Baby, estoy que ardo. Perdona si tardo, es que estaba por el club. De gira con la banda, parecía Motley Crue. No me des agua que me oxido. Bajé tanto rapero que parece un homicidio. Droga a domicilio como Pablo Emilio. Tanta categoría terminó pidiendo auxilio. Fui yo. Ahora entienden nuestra forma. A mí nada me asombra. Me van a ver en un Aventador por California. Ya saben nuestra historia. Hambre, sudor y gloria. Por eso nuestro nombre siempre estará en su memoria. Solía ser un delincuente, pero lo que ganaba lo gastaba con mi gente. Himnos inmortales, tratos inusuales. Ahora me piden foto hasta los fucking federales. Estamos manejando toda la feria, Barderos no conoce la miseria. Estamos manejando toda la feria.